Hola, hola, hola, hola, hola, amigos de la América, de esta América amplia, de este continente americano. Desde allá lejos, en el norte de Alaska hasta Ushuaia, hay un trazo que no se hermana como nunca. Hay, de manera cada vez más evidente, literal, una repetición de situaciones políticas, culturales, sociales, humanas, que retrotraen a una, a un colectivo global que de distintas maneras, con formas diversas, adaptadas a la geografía, a la realidad social, a la realidad económica, a la realidad política, se manifiesta en contra. Todavía no se termina de identificar. No hay una corporización fáctica de quién es el que avanza sobre derechos humanos que creíamos conquistados definitivamente. Otra vez se pone a debate. Cuestiones básicas se ponen a debate. Derechos humanos que se suponía conquistados definitivamente. Por ejemplo, el de no ser linchado, asesinado por el color de piel, por la predilección sexual, por la creencia religiosa, por formar parte de ese magma invisible que está tras las fronteras del consumismo. Ahí hay una lucha, una resistencia que sorprende a los más antiguos, y es todo un desafío adaptarse, concebir esta nueva forma de totalitarismo, esta nueva cara del poder obsceno, literal, sin cortapisas, donde ya el cinismo que detentan los agentes del poder real no precisa disfrazarse, no precisa de fachadas. Y bueno, y sobre esto vamos a hablar, como también vamos a hablar de lo que está pasando en Paraguay, de lo que está pasando en Brasil, de lo que pasó en Paraguay especialmente con la recuperación de cuatro héroes de la democracia, de la libertad, desaparecidos, torturados antes de ser desaparecidos, transportados como prisioneros de guerra y finalmente masacrados en las infames catacumbas de la dictadura del Paraguay. Y de eso también vamos a hablar, y a eso también nos vamos a referir, y también vamos a hablar de lo que pasó con el Plan Cóndor, y también vamos a hacer un recuerdo de aquellas veces en que luego de una larga noche de dictadura se recuperaba parte de la libertad. Y como decimos, esto es América Resiste. Esta es la vuelta número 89. Hoy es 13 de febrero del año 2017. Como siempre, transmitimos desde esta trinchera comunicacional que es La Retaguardia, donde también se produce el fenómeno de fronteras difusas, donde los afectos, los cariños y los objetivos comunes, con el gran trazo que es la prensa social, la comunicación como un derecho humano básico. Que estamos en el estudio Víctor Basterra, de La Retaguardia. Siempre decimos, porque, ¿qué pasa? Esto es así, o sea, somos conscientes de los espacios sin tiempo. Hay cuestiones que, por más que se repitan, siempre va a haber alguien nuevo que no lo había escuchado antes. Y estamos en el estudio Víctor Basterra, y Víctor Basterra es un hombre que con su actitud diferente consiguió extraer de uno de los mayores campos de concentración, desaparición forzada de personas y apropiación de niños. Esto es la ex-ESMA, donde durante la dictadura militar comandaba los destinos de gran parte de los argentinos una troika militar. Y bueno, y él, siendo ahí detenido, secuestrado, consiguió tener la oportunidad, y esa oportunidad la acompañó del coraje como para poner en riesgo aún más su propia vida, su propia realidad y tal vez, por qué no, su propia comodidad en pos de un objetivo mayor, que era la justicia. Y estamos también con Luciano Arruga, que Luciano Arruga, La Retaguardia, los Lucianos Arrugas, familiares y amigos de Luciano Arruga, es una constante, porque desnuda la otra forma de exterminio de la pobreza, que es las acciones de los esbirros policiales, acompañadas y apoyadas por todo un aparato jurídico y comunicacional que les cuida las espaldas. Y como decimos, hoy es lunes, vamos de 18 a 20 en vivo, los jueves de 13 a 15, los sábados de 10 a 2 y los domingos de 11 a 13. Y en esto de hacer memoria, porque hoy vamos a hacer memoria, vamos a traer algunos retazos de la historia cercana, que para los que lo vivimos son conmocionantes, para los que no los vivieron van a ser como una forma de tener una pintura acabada de un momento, de algunos momentos históricos. Y como decíamos cuando éramos más jóvenes y podíamos leer, decíamos que estamos ante un proyecto que es un proyecto que como nunca antes manifiesta la polaridad entre dos mundos y dos proyectos y dos planetas. No es una cuestión literaria, es una cuestión real, concreta. Como de golpe, hace tan solo 4 años atrás, todavía estábamos viendo por dónde venía la cosa, porque veíamos que había algo que se estaba armando en cuanto a una contraofensiva neoliberal, totalitaria, que es abarcativa, que es cultural, económica, política, hasta religiosa. Y decíamos, justamente, qué cosa rara, ¿no? O sea, resaltábamos un aspecto que veíamos como se estaba empezando a manifestar en el colectivo de la sociedad. Y era una especie de síndrome de Estocolmo. ¿Y qué es el síndrome de Estocolmo? Es un estado psicológico en el que la víctima de un secuestro o delito, en la cual está encarcelada o detenida, contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o a evadir a la policía. Los rehenes tratan de protegerse en el contexto de situaciones incontrolables, en las cuales tratan de cumplir los deseos de sus captores. Los delincuentes se presentan como benefactores ante los rehenes para evitar una escalación de los hechos. De aquí pueden hacer una relación emocional de las víctimas por agradecimiento con los autores del delito, que termina convirtiéndose ya no en una actitud de estrés para salvar la vida, sino que modifica conceptos, parámetros, y vemos que tan lejos no estaba la cosa, porque en la patria grande hay un avance incontenible de este concepto que deberíamos llamar totalitario, pero para ponerle un nombre le vamos a decir neoliberal. Y para recordar que siempre de las largas noches se sucedieron brillantes amaneceres, vamos a escuchar qué pasaba en el año 1983 con dos audios que están pegados y que son realmente muy, digamos, en un lapso muy corto de tiempo vamos a tener dos puntos de inflexión en la historia que hoy nos habita. Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Me limitaré a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del castigo. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas a las que se le endilgan delitos concretos y determinados. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para luchar para constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. Y sí, son puntos de inflexión en la historia los que tuvimos la suerte de vivir la jornada, partecita de la jornada. De la jornada nos referimos a un lapso, no de días, sino de años, de vivencias, de cambios, en esta patria, en esta nuestra patria. Fue muy difícil. Fue muy difícil hacer política después de la larga noche de la dictadura. Fue muy difícil que un gobierno democrático que sufrió intentonas golpistas que no se daban en los pasillos, en los escritorios, sino que se daban a los cañonazos, donde la lucha no era subjetiva, era objetiva. O sea, había una serie de medidas que no se le iban a permitir desde lo que era la dictadura cívico-militar a Raúl Alfonsín. Lo mismo a nivel exterior. O sea, había una mano de hierro que era la Guerra Fría. Y hubo ocasiones como los alzamientos Carapintada, levantamiento de Villa Martelli y otros que tuvieron una respuesta contundente de parte de todo el pueblo, digamos de la nación en su conjunto. O sea, nadie dejó solo a Raúl Alfonsín, lo cual significó una definición política, cultural, histórica y dramática a favor de la democracia. Y después tenemos el recorte histórico que fue nuestro Núremberg, salvando las distancias, las circunstancias históricas. Pero que la nación toda, de forma fehaciente e indudable, tuviera que verse cara a cara a sí misma, enfrentada con esas atrocidades, para ponerle un nombre, las desapariciones, las torturas, las masacres selectivas, el robo de niños, la conculcación y la vigilancia absoluta y extrema, llevada al paroxismo, el control social absoluto y total, la ausencia de libertades, los destinos de cada uno de nosotros estaba condicionado 24 horas al día, 365 días al año. Y ¿cómo decir? En ese 1983 había muchas sombras, había muchas nubes en el futuro de la Argentina. Y bueno, y hay que reconocerlo, Raúl Alfonsín hizo honor a la obligación que había asumido. Me pregunto, ¿qué dirán? ¿Qué dirán los radicales que se bañaban en lágrimas golpeándose el pecho en el 83? Y ahora son la élite centaura de este gobierno. Pero bueno, como decimos, tenemos buenas noticias. Y las buenas noticias en este caso nos vienen de un artículo del diario El País. Plan Cóndor a la inversa. Devuelven los restos de las primeras víctimas identificadas. Los familiares de dos argentinos y dos paraguayos reciben 40 años después los restos de cuatro represaliados por el gran proyecto latinoamericano de represión. A la militante argentina Rafaela Filipazzi y al músico y bibliotecario del Congreso argentino José Agustín Potenza lo secuestró la policía paraguaya y uruguaya cuando estaban hospedados en el Hotel Hermitage de Montevideo en junio de 1977. Sus restos fueron encontrados en una comisaría de Asunción donde fueron torturados. A Miguel Ángel Soler, ex secretario general del Partido Comunista Paraguayo, la policía secreta de la dictadura Stroessner lo secuestró en 1975 en Asunción. Murió poco después mientras los desmembraban con una motosierra. A Cástulo Vera Báez, agricultor, futbolista y activista paraguayo comunista, Lo encerraron en varias ocasiones hasta que en 1977 terminó detenido en el Departamento de Investigaciones de Asunción, donde fue torturado por la policía hasta la muerte y enterrado junto a los demás mencionados en fosas de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional Paraguaya en plena capital. Filipazzi, Potenza, Soler y Báez integran la lista de al menos 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y unos 400.000 encarceladas durante la vigencia del plan, según está documentado en el Archivo del Terror, el sumario de documentos que la policía paraguaya guardaba en Asunción sobre ciudadanos detenidos en todos los países implicados. Ahora, los cuatro pasan a la historia como los primeros identificados de los 30 esqueletos hallados en fosas abiertas durante la dictadura más larga de Sudamérica. Sus restos, identificados en septiembre de 2016 gracias a la colaboración del equipo argentino de antropología forense, fueron restituidos este viernes a sus familiares en un acto público en Asunción en el Centro Cultural del Congreso Paraguayo El Cabildo. No se puede explicar tantas emociones encontradas. Por un lado, siento un dolor inmenso porque nuestros desaparecidos ya no están con vida. Pero también una gran alegría, una gran satisfacción por haberlos encontrado, cuenta El País, el responsable de las búsquedas de restos y de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica, Rogelio Goiburú, hijo del militante opositor a la dictadura paraguaya Agustín Goiburú, desaparecido en 1977. En presencia de los familiares de los desaparecidos y de un centenar de activistas y amigos, cuatro árboles del Apacho fueron plantados en la Plaza de los Desaparecidos de Asunción, aledaña al Palacio de Gobierno, en el centro de la capital, cada uno con un cartel de madera al lado con el nombre, nacionalidad, año de detención y desaparición y fecha de identificación. Vaya, un gran abrazo, y esto es tan importante para la historia futura y la posibilidad de iniciar juicios de verdad, justicia y cárcel común para los represores paraguayos también. Y para estar en tema, vamos a rememorar a una heroína paraguaya, internacionalista y de la patria grande, Soledad Barrett, en la inspiración de Daniel Biglietti y Mario Benedetti. Aquí por meses o por años, trazaste aquí una recta de melancolía que atravesó las vidas y las calles. Hace 10 años tu adolescencia fue noticia, te tajearon los muslos porque no quisiste gritar viva Hitler ni abajo Fidel. Eran otros tiempos y otros escuadrones, pero aquellos tatuajes llenaron de asombro a cierto Uruguay que vivía en la luna. Ahora acribillaron en Recife tus 27 años de amor templado y pena clandestina. Quizá nunca se sepa cómo ni por qué. La duda lleva mi mano hasta la guitarra. Mi vida entera no alcanza para creer que puedan cerrar lo limpio de tu mirada. No existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara señal. Con tu imagen segura, con tu pinta muchacha, pudiste ser modelo, actriz, Miss Paraguay, carátula, almanaque, quién sabe cuántas cosas. Pero el abuelo Rafael, el viejo anarco, te tironeaba fuertemente la sangre y vos sentías callada esos tirones. La soledad de mi mano se da con otras, buscando dejar lo suyo por los demás, que a mano herida que suelta sus armamentos, hay que enamorarla con la mía o todas, que los van a alzar, que los van a alzar. Soledad, no viviste en soledad. Por eso tu vida no se borra, simplemente se colma de señales.

¿no? Cuando uno se pone un poquito a profundizar los dramas humanos que se vivieron, estas historias épicas, que no son héroes ni de bronce ni de barro, son personas comunes que deciden hacer algo distinto, diferente, más allá de sí mismos. Y bueno, valga pensar que hoy sería una gran sostenedora de los sistemas democráticos en toda la patria grande y especialmente en el Paraguay, que ahora está convulsionada y manoseada, como dijo el presidente Cartes: vengan, usen y abusen, hagan de cuenta que el Paraguay es una niña bonita. Así le dijo a los extranjeros, ese es el presidente que tienen en Paraguay. Bueno, y para no olvidarse que hay una democracia, vamos con una síntesis, la verdad que muy, muy colorida, muy abarcativa, de cómo se vivió el golpe que se le diera a Alfredo Stroessner. Bueno, y ahí van a contar, no hace falta que yo adelante nada. Prestenle atención los que no conocieron la historia, y bueno, y los que la conocieron, por ahí estos detalles no se tenían. Vamos con eso. Para toda la gente, para que permanezca en sus hogares, una convocatoria para poder... por favor, entonces nosotros desde este lugar, desde las calles, del microcentro de la capital, decimos a la gente que no salga con sus automóviles porque no es la gente. Feliz con la palabra más linda, que es ser libre. No sé por cuántas horas, no sé si el general va a cumplir lo que promete, no sé si es un cambio de dueño a la misma bota, pero yo creo que no, yo creo que esta vez vamos a ser libres. Y esto esperé muchos años, yo y mucha gente de Paraguay. Soy feliz, hermano, quiero la libertad de prensa y que cada paraguayo diga lo que quiera y que tenga libertad de exponer sus puntos de vista como cualquier país decente. Quiero ser feliz y gritar libre, por favor, conmigo, libre, libre. Cambia, todo cambia. Cambia todo. ¿Cuál va a ser el estilo del general Stroessner? Yo diría el tacho de la basura. Cambia, todo cambia. El acuerdo nacional, sin cuyo concurso es imposible la reconstrucción de la República, ratifica su vocación democrática, expresada en su documento fundacional. Reivindica el diálogo sensato y la participación pluralista como elementos inexcusables para una convivencia en paz, libertad y justicia social. Firmado en Asunción a los 3 días del mes de febrero del año de 1989, Día de Júbilo Nacional. Del Regimiento Escolta Presidencial de la Segunda Compañía de Fusileros. Y bueno, a nosotros nos vino de sorpresa. Y nos asustamos mucho cuando supimos. Pero luchamos. Gracias a Dios que estoy vivo. A todos mis camaradas, muchos murieron, pero suerte a Dios que muchos nos salvamos, y le agradezco a Dios y la Virgen. Y me asusté mucho. Regimiento de Escolta Presidencial. Ah, un ajeno oreja, oreo que vaya, vemos. Y Es de sorpresa, ¿viste? Por hoy nos vamos a lo que vamos a... Los entulan en Boca Punta, pero con ayo, pero ya al mayor, pero mañana yo cae la pluma. Con el lado y mi barro y cuál la caballería, la misma unidad militar hoy era ataca. Con babe, no, ya ando y está, no, ya no. Yo le caí 7 veces la doña rendía, más no, doña rendía. Está, no, no, más de 300 en la muerte. 300 muertos, ¿no? Hermano de raza, marchemos unidos, seguimos un pacto de unión nacional, para que esta tierra libre e independiente... General, ¿qué está pasando? ¿A dónde va el general Stroessner ya? El señor general Stroessner va a la República de Brasil. Yo pretendo que mi país también siga por el camino de la democracia plena del país. Eso es lo que espero. Probablemente la gran mayoría de los paraguayos tendrán estas imágenes como las últimas en vida del dictador, el Supremo. Siento que yo estuve muchos años, pero votado por el pueblo y no por exigencia mía, pues veníamos con mucha suerte a hacer gobiernos buenos. Ahora, si yo he venido por circunstancias especiales que uno efectivamente no puede evitar ni saber de antemano las cosas. Stroessner jamás imaginó el final que tuvo su historia. Salió del poder tras un golpe militar donde hubo alta dosis de intriga y traición. En aquel entonces, el sistema caía por peso propio, por la acción incansable de actores políticos de la sociedad civil y por el contexto regional que ya no toleraba un régimen como el del tirano. Bordaberry ya no estaba y los viajes colmados de reconocimientos al Uruguay ya no volverían. Aquellos compañeros. Lejano estaba Videla y el desfile de muertos y desaparecidos en el proceso militar argentino. Jorge Rafael Videla fue condecorado y homenajeado en su visita al Paraguay en el año 1977. Los honores y adulonerías se gritaban a los cuatro vientos. Lo que se hablaba en secreto, lo que se susurraba entre los dictadores, veía la luz en la temible Operación Cóndor, el plan de asesinato y felonía montado por los dictadores del Cono Sur. Los dictadores de América del Sur fueron cayendo uno tras otro. Sin embargo, el fiel entorno local de Stroessner hacía suponer al viejo militar que aún duraría mucho en el poder. Stroessner, no vamos a hablar de revoluciones ni golpes de Estado. Aquí se respeta la voluntad del pueblo. Al hablar de la paz, nadie puede molestarse. Ya más una vez hemos dicho ya, guste o no guste, hay paz en el país. Coste, un opositor dijo, siempre el mensaje repetido, paz y paz y paz. ¿Y qué más se quiere? Inclusive a la iglesia se va a pedir paz para los hogares, para la sociedad, para los prójimos en general, todos. Ahora, dice todo y todo el pueblo paraguayo de que el país marcha y marcha por el camino del bien. Ahora no vamos a hablar de revoluciones ni de golpe de Estado. Y bien lo he dicho, la democracia para los partidos políticos organizados, no para estos grupitos y divisiones y subdivisiones que forman el acuerdo nacional, no son nada. Aquí lo que nosotros debemos respetar es el veredicto de las urnas. Sí, la mayoría manda como manda nuestro gran partido Colorado. Y quienes derrocaron con armas al dictador no fueron los perseguidos y violentados, sino aquellos que comieron de sus manos y ronronearon en sus rodillas. Como líder militar del alzamiento estaba Andrés Rodríguez. Como líder civil aparecía Luis María Argaña, en ese entonces ya expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, presidida por el doctor Juan Ramón Chávez, se dirige a todos los correligionarios de la República prohibiendo terminantemente todo acto de violencia o toma de locales partidarios o reparticiones de Estado hasta recibir las correspondientes instrucciones de esta alta autoridad partidaria. La consigna del gobierno presidido por el general de división don Andrés Rodríguez es que reine la paz y la tranquilidad en toda la República. Luis María Argaña había sido secretario de la Asamblea Constituyente del 67. Asimismo, fue el impulsor de la reforma del 77 que le permitía al dictador perpetuarse en el poder. Andrés Rodríguez era un fiel y beneficiado militar, además consuegro de Stroessner. Ya en pleno golpe de Estado, el dictador preocupado preguntaba por Rodríguez, sin sospechar siquiera que era él quien, además de derrocarlo, ocuparía su lugar. Stroessner tenía suficientes motivos para confiar en el hombre fuerte de la caballería. Andrés Rodríguez, le venimos a asegurar fidelidad eterna. General, en que cumple un año más de vida en su existencia, fructífera existencia que contribuyó para el desarrollo y prosperidad. Por tales razones, mi general, los señores generales, en representación de las Fuerzas Armadas de la Nación, traemos a nuestro ilustre comandante en jefe, en el día de su cumpleaños, nuestras más cálidas felicitaciones de lealtad. De lealtad. Y una lealtad también debo agregar, que es sinceridad, franqueza y trabajo, y que a tantos años, efectivamente, ustedes han demostrado. Muchas felicidades, mi general. Está bien, esto digamos que en realidad lo tenés que ver en video, pero el audio da como para tener esto que tanto nos gusta y tal vez anticipándonos al futuro, esto de radio documental, ¿no? Documental, audios documentales, que realmente para los que escuchábamos radio de chicos, el tema de la imagen y de la palabra y de los ambientes, de la música y todo lo demás, siempre era como algo más que escuchar una voz. Y ahí el último que se escuchó, o sea, para los que hablan, viste, de la dictadura estronista, dictadura o plan cóndor. O sea, esto tenía. Estaba encarnado en personas. Y esas personas decían y hacían, por ejemplo, la escena que nos pinta al final de este documento, en el que el general Andrés Rodríguez, en nombre de todos los militares, le rinde pleitesías a un decrépito y perverso asesino como era Alfredo Stroessner, y después las palabras de Alfredo Stroessner, ¿no? O sea, esto nos tiene que servir como, nos debería servir, o sería bueno que sirva, mejor dicho, no debería nada, como para tener una pintura más acabada. Y primero se escuchó a Humberto Rubín, periodista de aquel momento, hoy día es uno de, es el alma mater de Radio Ñanduti, que la verdad que admite esto que él habla de la diversidad de opiniones, porque también están sus hijos y sus sobrinos haciendo programas diversos, digamos, más allá de su tinte ideológico. Y después lo escuchamos a Calega Laverna, para acá, para Argentina, nadie sabe lo que es uno y otro, pero el que está en Paraguay sabe quién es Calega Laverna, jovencito, acompañado de Domingo Laíno y todos aquellos que en aquel momento eran jóvenes y le ponían el pecho a la dictadura estronista y buscaron la salida democrática. Y decíamos Andrés Rodríguez, y después la voz de los soldaditos que fueron las víctimas, porque convengamos que de los muertos y heridos que Stroessner mandó y su séquito como carne de cañón, obviamente no hubo ni un oficial y ni un suboficial, todos soldaditos rasos, chicos muy jovencitos que son justamente, que como decía este chico en guaraní, que ni siquiera le permitieron rendirse, o sea, ya rendidos y sin armas, igualmente las fuerzas de Andrés Rodríguez lo acribillaron. Y después tuvimos, para que sepamos, no vamos a saber, pero por lo menos para que intuyamos cómo es una dictadura, el mensaje que se escucha desde el presidente del Partido Colorado, eso salió en

Es que falta decir que ellos se suicidaron y se murieron por eso, suicidio colectivo. Existen y tienen poder. No es exclusividad del Paraguay. Digamos que los tintes, los matices de color cultural, idiomático, se van a encontrar más representados en el norte de la Argentina. Misiones con los yerbateros, a ver. Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Formosa. A ver, estos personajes también están en el sur y también están en la capital federal, guarda, hablan distinto. Pero la ideología es la misma, el pensamiento es exactamente el mismo. Cuando dice, y habría que hacer cosas que no son políticamente correctas, esta gente piensa en Napal directamente. Si en Napal no le arruinara la tierra para después sembrar soja, le tirarían. Pero no a ninguna fuerza guerrillera, a los campesinos, para terminar de una vez por todas hacer el trabajo que tienen que hacer. No nos olvidemos. Y no nos olvidemos los que tenemos memoria. Y los que no la tienen, que les toca vivir estos tiempos de democracia consolidada, entre comillas, consolidada y también con signo de pregunta, desde el 83 hasta acá en la Argentina, de esto se trata cuando se habla. No es una cuestión, o sea, es pura realidad. Así nomás es la cosa. Y bueno, y como decíamos, esta pobre tierra a la cual amamos tanto y que tanto daño le hacen. He oído decir en ciertas lenguas que allá en el corazón de América, donde la tierra sangra roja y el sol quema, solo saben de quimeras, que los platos están llenos de dolor y de miseria, y aunque abunde, es un lujo acceder a un poco de tierra lujo, que no se gana con esfuerzo ni trabajo, sino a sangre lucha y demasiada pena. El latifundio persiste eliminando todo a su paso, el pan alimento escaso por la falta de trabajo, la tierra que la envenenan con cuentos neoliberales, y el campo no es del pueblo, no debería ser de nadie, destierran sueños y luchas que migran empobrecidas, pero que retoman fuerzas y de a poco se reactivan, encarcelan campesinos. Los matan y los persiguen, pero hoy la lucha sigue por los que fueron, por los que viven. Ni en el suelo envenenado las raíces no se olvidan, persiste la resistencia en contra de sus mentiras. Un tubérculo de sueños en los ojales activa, la voz de los olvidados en una mandioca radioactiva. ¿Qué mierda pasa? La miseria nos arrasa y aún hay estronitas contentitos en sus casas. Los narcos se pasean frente a usted y usted que nada ve a causa de su TV. Suelte el rosario y agarre un libro bueno, que no sea el buen libro, pues corren tiempos nuevos. Prepárese la lengua, póngala al filo, que este estado es corrupto, sádico y asesino. Señora, señor, no sea indiferente, se matan campesinos en la cara de la gente, niños muriéndose ahogados en sojales, con tierras cultivables en manos de delincuentes. Ya pa'l que lo mita, aniqueñan de coguá, ya sé que naya lucha, aniqueña ña entrega, anda y por y te sapirí, anda y por y cane, oh, gatú piripella, ja, yo al cupella y cojangua, neña ne maira, cuya tribaro jata, andica tu y ñañezú, upea hoy cojangua, ya pa'l que na lomita, está entero toicua, co a peñandeña y ja, anda y por y, ñande no jevará. Mandioca radioactiva, loco. Yeah. Así es, Mandioca radioactiva. Estos son chicos de allí del Paraguay, pero son latinoamericanos. Cuando hablamos del amor a la tierra, ¿no? No estamos hablando de guerrilla, no estamos hablando de violencia. Estamos hablando de resistir, pero resistir como quien levanta las manos para que no te garroteen más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No alcanza con dominar económicamente. No les alcanza con tener todos los medios de comunicación y bombardear y generar este síndrome de Estocolmo colectivo, donde los propios delincuentes, asesinos, se transforman en salvadores de las víctimas. Y las víctimas los aplauden. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de amor a la tierra, no hablamos de violencia. Hablamos de la violencia del que resiste, de la resistencia lógica del que se niega a morir. Porque terminar de devastar la tierra en manos de esta contraofensiva neoliberal, para ponerle un nombre, significa que hay que retirar de ese hábitat a los seres humanos que están, desplazarlos a ningún lado, desplazarlos a las villas miserias, desplazarlos a los límites, fuera de los límites, de la frontera del consumismo, transformarlos en parias, en exiliados, en apátridas, sin nación ni destino. Esa es la resistencia entre un modelo a dimensión humana o un modelo a dimensión totalitaria, economicista y materialista, donde el único Dios es el Dios dinero y el poder. Porque el que tiene dinero quiere poder. Lo vemos en Trump. Él era el emperador del imperio Trump. No le alcanzó. Ahora es el emperador real de la primer potencia del mundo. Algo muy, muy, muy interesante y que bueno, luego de este separador vamos a seguir. América Resiste, capítulo 89, Radio La Retaguardia.